mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y hoy estamos aquí en cabina, Génesis, Fabi y Leo, y les vamos a estar acompañando en esta hora de programa. Y como siempre empezamos mandando un abrazo rebelde a toda la gente que nos escucha semana a semana y que nos comparte información. Así es, Génesis, y gracias a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org. A la gente que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Y a toda la gente también que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Y hoy hablaremos sobre personas usuarias del servicio de autobús en la zona sur que han denunciado diversas anomalías y aumentos de tarifas injustificados y se han organizado con buenos resultados. Además de eso, les hablaremos sobre el tema de la adhesión, la posible adhesión más bien de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Esto en el marco de una reunión que fue convocada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el pasado 25 de agosto. Así que vamos a arrancar de una vez, vamos a tener música, vamos a tener actividades y vamos a tener también información de las noticias más importantes nacionales e internacionales. Empezamos con las noticias nacionales. Piñeras aparecen como uno de los mayores evasores de impuestos de nuestro país. Según un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, las industrias de soya en Argentina, hierro en Brasil, minería en Colombia y piña en Costa Rica usan paraísos fiscales para no pagar impuestos en esos países. Según la nota periodística, existe un entramado legal que permite la evasión de impuestos a los grandes exportadores de piña. Debido a esto, el Estado costarricense no está recibiendo alrededor de 336 mil millones de colones en impuestos. Según datos de esta misma investigación, la producción de piña en nuestro país es manejada en un 65% por la multinacional Fresh del Monte. Esta compañía, con sede en las Islas Caimán, cuenta con 30 subsidiarias. Intereses políticos y empresariales buscan bajar penas de cárcel a grandes evasores de impuestos. En medio de las discusiones que han habido en la Asamblea Legislativa sobre el proyecto contra el fraude fiscal, se han evidenciado intereses de ciertos sectores por reducir las penas para grandes evasores de impuestos. En las discusiones sobre este tema, el Movimiento Libertario y el PUSC han mantenido una postura que parece suavizar la lucha contra el fraude fiscal, al proponer que se pase de 5 y 10 años a solo 2 años de pena de cárcel mínima por fraude fiscal, con lo cual grandes evasores podrían salvarse de ir a la cárcel aun cuando hayan sido encontrados culpables. Y Guanacaste lucha por la justicia hídrica, diciendo no al embalse de Río Piedras. En la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y las concesiones de recurso hídrico para la agroindustria. Y en este contexto de riesgo para el agua, Senara pretende destruir 115 hectáreas que pertenecen a la reserva Lomas de Barbudal para hacer el embalse al Río Piedras. Según la Confraternidad Guanacasteca, estas iniciativas siguen el mismo modelo de ineficiencia y de injusticia hídrica para beneficiar a los mismos de siempre. En un comunicado de prensa, esta agrupación rechazó que se creen más zonas de sacrificio en nuestras áreas protegidas y en su lugar proponen que la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se proteja como un bien estratégico frente al cambio climático y la crisis socioambiental que reina en la provincia de Guanacaste. Movimiento Ríos Vivos alerta que la hidroeléctrica San Rafael no tiene viabilidad social. Según el Movimiento Ríos Vivos, la construcción de la planta hidroeléctrica en el río San Rafael pondría en peligro las economías locales de la zona sur del país, ya que la empresa está solicitando una concesión del 95% del caudal del río. De construirse esta represa, no sería posible sostener proyectos agrícolas, de turismo e incluso se comprometería el acceso al agua para el consumo humano. Otra preocupación importante es que el proyecto hidroeléctrico San Rafael sería construido sobre una falla geológica, el deslizamiento de Zapotal. Esta zona aún es frágil, incluso la Comisión Nacional de Emergencias la declaró como zona de alto riesgo. Sin embargo, la municipalidad otorgó permisos para la construcción de la represa. El pasado miércoles 7 de septiembre a las 9 de la mañana, la SETENA concedió una audiencia privada a la Comisión Pro Rescate al Río San Rafael y les compartimos reportes del Movimiento Ríos Vivos sobre lo que sucedió durante esta audiencia. Buenos días, mi nombre es Heiner Gamboa y pertenezco a la Comisión Pro Rescate del Río San Rafael. En síntesis, lo que hoy logramos aquí en la audiencia que nos atendió SETENA, parte de todos los compañeros pudimos exponer algún punto y pudimos hablar contundentemente de la situación que está pasando realmente ahorita en el proyecto PH San Rafael en el distrito San Pedro. Por lo demás, estamos a la espera de lo que se vaya a retomar y eso ha sido un poco, en síntesis, lo que hemos hecho hoy. La principal solicitud que realiza la comunidad es que se realice una audiencia pública para constatar que no hay viabilidad social del proyecto. Es decir, que hay una oposición casi total de parte de las comunidades alrededor de esta iniciativa. En Brasil, trabajadores y trabajadoras brasileñas exigen salida del gobierno de Temer. 2.000 personas trabajadoras y representantes de diversos movimientos sociales de zonas rurales tomaron este lunes la sede del Ministerio de Hacienda de Brasil para exigir la salida del presidente interino Michel Temer. Según información de la cadena Telesur, las personas manifestantes denuncian la criminalización de los movimientos sociales, defienden la reforma agraria, exigen la demarcación de tierras indígenas y de las comunidades rurales afrodescendientes que viven de la agricultura. También exige la restitución del Ministerio de Desarrollo Agrario, que fue suspendido por el gobierno de Temer, y exigen elecciones directas. Y ahora nos vamos hasta México, donde el Frente Nacional por la Familia está convocando los días sábado 10 y sábado 24 de septiembre a movilizaciones por la familia en distintos estados mexicanos. Y ojo, porque estas movilizaciones en realidad lo que defienden son los modelos de familia y matrimonio tradicionales, oponiéndose a la educación basada en la igualdad de género y promoviendo la violación a los derechos de las personas sexualmente diversas. Policrack, activista lesbo-feminista mexicana, nos reporta desde el bloque que denuncia que esta marcha es una marcha de odio y que está atentando contra los derechos humanos. Escuchemos. El Frente Nacional en Defensa por la Familia son quienes están promoviendo estas movilizaciones. Estas organizaciones están promoviendo el odio y la discriminación. Están promoviendo no solo que no existe el matrimonio igualitario, están hablando de discriminación y de odio en contra de quienes realizan abortos, en contra de quienes aman en libertad. Este Frente Nacional saldrá a demostrar todo el odio que tienen dentro. Sin embargo, aquí estamos la disidencia sexual para decirles que se están metiendo con nosotros y nos han arruinado mucho tiempo de nuestra vida. Y entonces estamos planeando movilizaciones para esos días. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La Cabuya, luchas justas y dignidad. A raíz de las denuncias y la organización de las comunidades para hacer contraloría popular frente a las alzas desmedidas en las tarifas de autobuses, se logró detener el tarifazo que pretendía imponer una empresa en la zona sur del país. Varios grupos de usuarios se organizaron en los últimos 6 meses para ejercer una verdadera fiscalización del pueblo y denunciaron la falta de representación real ante el Consejo de Transporte Público o CTP. Según estas personas, hay una mafia operando el servicio de autobuses en la zona sur, haciendo un gran negocio con las personas usuarias que viven en una zona pobre y con alto desempleo. El activista Renier Canales Medina, miembro de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, dijo que la oposición a los garrotazos en los aumentos de las tarifas de autobuses empezó en esta zona. Sin embargo, ya se extendió a Cotobruz, Pérez Celedón, Quepos, Parrita, San Ramón, Atillo y Guanacaste. El servicio de transporte público automotor es propiedad del Estado costarricense y lo opera la empresa privada mediante concesión o con permiso de precario. Lo de precario significa que siguen operando mientras hacen las gestiones para renovar sus contratos de concesión vencidos. En primer lugar, denunciamos tarifas ilegales de parte de la empresa Hermanos Blanco, que opera la ruta 610. Y denunciamos la operación ilegal de esa ruta también. Y hemos venido denunciando en general el aumento de tarifas abusivas en toda la región sur. Lo lamentable es que todos estos aumentos que deberían de contar con estudios serios y responsables, y tal como la ley lo indica, esos estudios deben estar a cargo del Consejo de Transporte Público, no se han hecho. Hemos comprobado que no se han hecho, y que con base a informes de los mismos empresarios, mediante una declaración jurada, es que el Consejo de Transporte le solicita posteriormente a la autoridad reguladora de los servicios públicos el aumento de tarifas que nosotros consideramos abusivas. Abusivas precisamente porque no tienen un estudio serio y responsable que fundamente esa solicitud de aumento. Se supone que los criterios que usa el Consejo de Transporte Público o CTP para decidir sobre un aumento son los siguientes: demanda del servicio, costos de operación, tipo de modelo de unidad y si la ruta es plana o no. El CTP debería hacer los estudios de demanda, pero actualmente está aceptando los aumentos con base en una declaración jurada de los empresarios autobuseros. Algunas empresas de buses estarían alterando la cantidad de pasajeros y de carreras reportadas. ¿Por qué? Porque menos pasajeros aumentan la tarifa y menos carreras de las reportadas implican una disminución en los costos para las empresas, es decir, más ganancias. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARECEP, está revisando las tarifas de varias rutas después de conocer los resultados de un estudio del Programa de Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS de la Universidad de Costa Rica. Ya la Universidad de Costa Rica en algunos momentos ha demostrado que algunos empresarios abusan de esa posibilidad que les da el CTP de que ellos, mediante una declaración jurada, digan cuál es la demanda en la zona. Y aún así, las instituciones responsables de administrar y regular este servicio público, que es del Estado costarricense y que debería brindársele al costo, tal y como lo plantea la misma legislación, eso no se hace. Por eso, los usuarios hemos venido haciendo una cantidad de denuncias y además nos hemos venido organizando para enfrentar esos abusos y otros, ¿verdad? Otra cosa que hemos denunciado y muy grave es que algunas de estas empresas de autobuseros no tributan, evaden, ¿verdad?, el pago de los impuestos. Hemos denunciado también cómo no le pagan a la Seguridad Social. Estas personas ahora están en el proceso de crear asociaciones de usuarios, porque ya no soportan más los abusos. A raíz de las denuncias que se vienen haciendo y de la organización de las comunidades para hacer Contraloría Popular o fiscalización del pueblo, hemos logrado, por ejemplo, en el caso de la zona sur y de la ruta 610, para hablar específicamente, que se detenga el tarifazo que pretendían los hermanos Blanco en esta zona, ¿verdad? Sí, la idea es que los usuarios nos organicemos en asociaciones de usuarios para poder ejercer eso que yo le decía a usted, Contraloría Popular o Fiscalización del Pueblo, porque es insólito también que teniendo en el Consejo de Transporte Público, en su junta directiva, una representación de los usuarios, nosotros no sabemos, los usuarios de este país, cómo se elige. Esta representante o este representante de los usuarios no rinde informes, no conocemos cuál es su gestión Y entendemos que devenga una dieta jugosa, ¿verdad?, de varios millones por representarnos a los usuarios, que no nos representa a nuestro criterio, ¿verdad?, porque no conocemos de su accionar ahí. Para el próximo 21 de septiembre tienen programadas varias movilizaciones en San José para exigir un excelente servicio de autobuses. Si usted quiere contactar a estos grupos de usuarios, puede llamar al 8792-8794. Repito, 8792-8794 o visitar la página en Facebook Zona Sur Vive y Lucha. Para La Cabuya reportó Fabiola Pomareda. Desde Comité Finca Changuina, Palmar Sur, un cordial saludo para Radio La Cabuya, con mucho cariño. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Bueno, y ahora les traemos un reportaje que da seguimiento al tema de la Alianza del Pacífico y que nos preparó nuestra compañera Naila Carvajal. Hace un par de meses aquí en La Cabuya les informamos sobre lo nocivo que es la Alianza del Pacífico, que nos la disfrazan de estrategia comercial, pero es en sí un tratado de libre comercio. Son muchos los sectores de pequeños, medianos y grandes empresarios que están en contra de que Costa Rica se sume a este desastre comercial. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional compuesta por Chile, Colombia, México y Perú. Nuestro país es candidata invitada a pertenecer a esta iniciativa de integración regional, pese al hecho que Costa Rica actualmente cuenta con tratados comerciales con cada uno de los países integrantes. Además, no podemos olvidar que el actual presidente, Luis Guillermo Solís, en época de campaña prometió que Costa Rica no se iba a meter en ningún tratado de libre comercio y ahora parece ser que eso era solo un discurso para ganar votos de un pueblo desencantado. Y como mencionábamos al inicio del programa, el pasado 25 de agosto, 22 organizaciones del sector productivo nacional fueron convocadas precisamente por Luis Guillermo Solís para una reunión en Casa Presidencial. Esta reunión tenía como fin abordar el tema de la adhesión o no adhesión de nuestro país a la Alianza del Pacífico. La plataforma del no a la Alianza del Pacífico expuso las implicaciones negativas que tendría el que Costa Rica se sume a este bloque. Esto en materia de empleo, destrucción de la producción nacional, impacto en los niveles de pobreza y el deterioro a la soberanía nacional, así como a nuestra economía. La Cabuya entrevistó a Óscar Campos, presidente del Grupo Coocafé, miembro del Consejo Nacional de Cooperativas y presidente de la Unión Nacional de Cooperativas Agrícolas e Industriales, UNAGRO. El también exdiputado por Liberación Nacional explica por qué se conformó el bloque Plataforma de No a la Alianza del Pacífico. La adhesión de Costa Rica al bloque ponemos en riesgo, porque realmente se ha hecho un análisis profundo, de 500,000 empleos que se generan en todo el sector agropecuario, en todas las actividades, y porque además de eso nosotros ponemos en riesgo ese 8% del PIB. Nuestras economías son economías que no son complementarias, sino que más bien son competidoras. Y en el caso nuestro tenemos una situación donde tenemos condiciones muy diferentes, especialmente de crédito, de costos, de insumos, de mano de obra, de tecnología, de investigación, de transferencia, de apoyo a las actividades productivas. Ellos tienen ProChile, tienen ProColombia, tienen bancos detrás apoyándolos en el proceso de penetración de mercados. Nosotros no tenemos absolutamente nada de esas cosas, el país se ha quedado rezagado y parece que en el COMEX, que es la organización que debería trabajar con nosotros en el tema de cómo mejorar nuestro esfuerzo de competitividad, lo que tenemos es un verdadero desorden en donde no hay ninguna capacidad de administración del comercio. El COMEX lo que se ha convertido es en un aportador de recursos para ayudarle a la importación y no para ayudarle al comercio y mucho menos a la exportación. Y en esa dirección nosotros hemos configurado un bloque fuerte que lo hemos llamado Plataforma de la No a la Alianza del Pacífico, fundamentado sobre la base de que este país seguiría teniendo una situación de crecimiento de la pobreza, desplazamiento de la producción, pérdida de empleo, una situación económica complicada, especialmente en zonas rurales. Me parece que uno de los elementos más importantes es el rechazo que está teniendo de la Unión Europea a la negociación que tiene Estados Unidos con la Unión Europea, básicamente porque se han empezado a dar cuenta de que todos estos elementos lo que hacen es traer beneficio para las transnacionales, beneficio para los importadores, pero perjuicio para la población y para especialmente los actores de pequeños y medianos productores y empresarios de las economías en desarrollo como son las economías nuestras. Recordemos que el pasado 5 de abril, cientos de integrantes del Consejo Agroalimentario, sector campesino y pesquero, se manifestaron frente de la Casa Presidencial a favor de la soberanía alimentaria y manifestándose en contra de la Alianza del Pacífico y a cualquier tratado comercial que perjudique a la agricultura nacional. En agosto fue el sector productivo nacional quienes se reunieron con el presidente Solís con el fin de que el gobierno tome una decisión antes de que finalice la administración en torno al rechazo de la adhesión a la Alianza del Pacífico como una deuda histórica a lo prometido cuando estaba en campaña. Ahora bien, Leo, ¿por qué es importante que el gobierno tome una decisión y se posicione en contra de la Alianza del Pacífico, es decir, que no se adhiera a esta alianza? Es precisamente para que no ocurra lo que pasó en el gobierno de Abel Pacheco, el cual dejó que el tema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se trasladara al siguiente gobierno. Y esto hace que sea un juego como de pasarse la bola. Y entonces no se está asumiendo una decisión clara en contra de este tipo de tratados que hacen que al final de cuentas sea Costa Rica quien sufra las consecuencias con una economía lesionada. Óscar Campos es miembro de la plataforma de No a la Alianza del Pacífico y él nos comentó sobre la reunión con el señor presidente que se realizó a finales del mes de octubre. Escuchemos a Óscar Campos. Bueno, mire, me parece que don Luis Guillermo, desde el anuncio que hizo el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa de que ellos, la prioridad eran los impuestos, el plan fiscal, pero que después de eso vendría la Alianza del Pacífico, no ha cambiado mucho la posición. Sin embargo, dejó claro que no hay un equipo trabajando en la negociación, que no están poniendo el pie en el acelerador en la negociación de la Alianza del Pacífico y que él quiere escuchar mucho más criterios de otros sectores también, de los que están a favor también. Me parece que hay una situación que, palabras que él repitió, por ejemplo, para nosotros es muy importante decir que las ferias del agricultor las visitan 400,000 personas en todos los fines de semana. En esas 400,000 personas que van a surtirse ahí de productos del agro nacional, me parece importante decir que eso activa la economía, genera una reactivación en cadena que no lo genera, todo lo contrario, este proceso de la alianza, que eso ayuda a los más de 200,000 agricultores y 500,000 empleos que genera toda la actividad agrícola, y que el gobierno de la República no es su prioridad pasarlo de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, nosotros se le hizo ver al presidente de la República que nosotros no queríamos que nos pasara igual que en el Tratado de Libre Comercio, que Abel se lo dejó al gobierno siguiente, y que lo que hicieron fue dar largas al asunto. Nosotros creemos que este es un tema que la sociedad costarricense debe analizarlo profundamente, cómo le afecta a los jóvenes, cómo le afecta a los empresarios, cómo le afecta a las pequeñas pulperías, cómo le afecta a la pequeña industria, cómo le afecta a la agricultura, cómo le afecta a la salud, a la educación, a las finanzas, a las cooperativas, porque eso es capitales, es finanzas, es libre movilidad de personas, de servicios y por supuesto de mercancías. Lo que nos hace pensar entonces que estamos ante una situación que es nada más de la punta del iceberg. El sector productivo nacional continuará los esfuerzos para construir una estructura de oposición para evitar a toda costa que se siga con el plan de unirse a la Alianza del Pacífico. Si ellos, que son un grupo económico y político fuerte, están en contra, nos preocupa el futuro de las comunidades del país. Y esperamos entonces que el gobierno de Luis Guillermo Solís no pase la bola al siguiente gobierno y que tome una decisión al respecto de este tema tan importante y que nos concierne a todas y todos. Y bueno, para cerrar este bloque vamos a pasar con un poquito de música, así que vamos a escuchar la recomendación musical que nos trae Leo para esta semana. Leo, contanos, ¿qué nos traes? Bueno, Génesis, les voy a adelantar algo de una sorpresa que les teníamos. Vamos a recibir en un momento más a un grupo de cultura comunitaria que vino a visitar nuestro país y a Voces Nuestras desde Valparaíso, Chile. Y por eso les vamos a poner música de una de las figuras de ese lugar más emblemáticas. Y se trata de Pascuala y la Vaca, con este tema que es una cumbia bastante extraña, lenta y muy recomendable para un día como hoy. Así que les dejamos a Pascual y la Vaca con la canción Ya no esperes más. Ya no esperes más. La estrella. ¿Cuándo va a girar esta bola de agua y roca? Si llegamos a estrellarnos, es lo que nos toca. ¿Ahora qué vamos a hacer? Más que amar, amar, amar. Ya ocupamos miles de años en pelear, perder, ganar. ¿Ahora qué vamos a hacer? Para amar, amar, amar. Esperar alguna estrella para poder escapar. Encontrar alguna tecla para poder reiniciar. Es en este mismo instante que podemos. Del agricultor son parte de nuestra identidad como costarricenses. Celebremos que ya son más de 30 años de tener un espacio para compartir y apoyar a las familias campesinas que producen nuestros alimentos. Defendamos lo que es nuestro. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. La alegre rebeldía desde las comunidades. La La Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores Agrícolas de OSA, Cotraosa, fue fundada en el año 2001 y está ubicada en la zona sur de Costa Rica. Escuchemos a Reinier Canales, integrante de la cooperativa. Un saludo a toda la estimable radioaudiencia de este programa. Deseo conversar un poquito con ustedes acerca de lo que es Cotraosa RL. Es una cooperativa de productores agropecuarios, ex trabajadores bananeros, ubicada en el cantón de OSA, en el Valle del Diquís. Nuestra actividad fundamentalmente está diversificada, es una actividad agrícola y pecuaria. De esa actividad, pues viven 76 familias de agricultores y agricultoras que generan el sustento diario y de alguna manera hacen un aporte importante al desarrollo económico de la región sur. Deprimida económicamente y socialmente también desde hace muchos años. A lo largo de la historia, bueno, la zona sur ha sido una zona abandonada por los distintos gobiernos de turno. Luchamos para resolver eso de muchas maneras y gracias al esfuerzo, al entusiasmo de hombres y mujeres del campo, pues de alguna manera se genera el bienestar de todas esas familias y el excedente se aprovecha para venderlo al resto de la población costarricense que necesita de esa producción para alimentarse también. Si desea contactarles, puede llamar al teléfono 8792-8794 o buscarles en Facebook como Cotraosa. Cultura Viva Comunitaria Costa Rica es el espacio de encuentro de las personas que animan el arte y la cultura en las comunidades y sectores del país. Es parte de una campaña continental impulsada por más de 100 redes y organizaciones de todo el continente. Esta semana tuvimos la visita de algunas compañeras y compañeros que nos comentaron sobre la articulación entre Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica y Trafón TV y Nodo Valpo de Chile, para compartir e intercambiar experiencias en comunicación comunitaria con la esperanza que se proyecte desde el trabajo conjunto y la colaboración. Bueno, mi nombre es Ronald Corrales, soy vocero del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria por la región o por la zona del Cartago. El proyecto de intercambio de cultura viva nace en la coyuntura o durante el Congreso de Cultura Viva Comunitaria en 2015 en San Salvador. Nace como la necesidad que teníamos todos en el Congreso y en general, ¿verdad?, ese tipo de movimientos, de articularnos, ¿verdad?, de reconocernos y saber qué hacen nosotros en sus regiones, que tal vez se parezcan a nosotros, cómo afrontan sus necesidades y las resuelven, y también que conozcan, visibilizar un poco lo que se hace en cada una de las regiones. En ese contexto del Congreso, pues sale el anuncio del Fondo de Agricultura en varias categorías. Nosotros, Cultura Viva Comunitaria, junto con Nodo Valpo de Valparaíso, Chile, aplicamos para lo que es la categoría 1, que es intercambio de agentes culturales de diferentes países. Y en abril, marzo de 2016, nos dan el anuncio que ganamos el fondo y empezamos la articulación. Entonces estamos empezando la ejecución acá en Costa Rica con visitas a círculos de resonancia de Talamanca, Caribe, Cartago, San José, también la parte de zona norte y occidente, también y Punta Arenas. Entonces van a estar conociendo todo lo que se hace desde el movimiento en esas regiones y también un poco de lo que es la relación del movimiento de culturas y comunitarias con el Estado. Mi nombre es Rodrigo Letelier, soy director del Centro Cultural Trafón. Formo parte de la comitiva chilena que viene en conjunto con Nodo Valpo de Chile también, de Valparaíso. Este tipo de intercambio, a modo personal, lo encuentro como una necesidad casi imperiosa de poder conocer otras experiencias con respecto a la articulación social y cultural que se está viviendo en Latinoamérica. Puntualmente, conocer las experiencias de incidencia política, conocer las experiencias de articulación desde las necesidades de los territorios para poder retroalimentarnos mutuamente con los saberes, con las experiencias, valga la redundancia, y poder quizás transferir todas estas experiencias a quienes venimos representando, a nuestras organizaciones, a nuestros territorios. Bueno, Rodrigo, del Centro Cultural Nuevo Valpo, de Valparaíso, Chile también. La proyección, yo creo que de primera parte, justamente continuar generando estas instancias de encuentro, poder potenciarlas, poder también abrirlas a nuestras mismas redes, a nuestros mismos territorios, contextos, para justamente potenciar el cruce, el intercambio, la colaboración, la circulación y los intereses también que están puestos en común en nuestra organización, en nuestras localidades también. Entonces yo creo que estamos en esa etapa justamente de visualizar hacia dónde y cómo queremos continuar con estas iniciativas que también se vienen dando ya de experiencias anteriores. Entonces también esta misma instancia es una continuación de procesos anteriores y que también se va visualizando hacia futuros encuentros, instancias, proyectos y lo que de aquí también pueda surgir. Entonces creo que estamos todos en esa disposición bastante permeables y disponibles a poder construir la continuidad. Se abre un nuevo horizonte de posibilidades a través del intercambio y del que sea vivencial y experiencial, no solamente a través de si son muy valiosos los libros, pero lo importante es que nosotros creemos, igual que ustedes, que esto tiene que pasar por el cuerpo, tiene que pasar por una vivencia para que se incorpore y que quede instalada en nuestros saberes y que no sea una mera transferencia de información, sino que sea un aprendizaje, y eso creemos absolutamente que pasa por la experiencia y vivir estos momentos. Por estos procesos nos estamos dando cuenta que la gente que lucha por la expansión de conciencia, las libertades esenciales del ser humano, la reivindicación de causas sociales, culturales, etc., no estamos solos en Latinoamérica, no estamos solos. Esto confirma y ratifica que tenemos iniciativas e instancias en común en distintos puntos de Latinoamérica y en distintos puntos del mundo, y que este pulsar cada vez es mayor, está creciendo. Entonces, a no bajar los brazos, a seguir con las luchas, ¿por qué eso? Porque no estamos solos, pues ya estamos visibilizándonos y estamos reconociéndonos en el otro como un otro yo. Entonces, yo creo que eso, pues agradecido por la recepción costarricense, agradecidos por esta bonita experiencia de poder conocer estas instancias en Centroamérica, y que sin duda que los vamos a llevar así en el corazón a Chile. De Costa Rica, bueno, está el Movimiento de Cultura Vía Comunitaria de Costa Rica, que es una red de un montón de organizaciones que están presentes, bueno, o que están desarrollando el proyecto. Somos los voceros de Cartago y la vocera de Zona Norte. Entonces, bueno, contactos con nosotros podrían vernos en Facebook con Cultura Vía Comunitaria CR. De nuevo. Claro, también están las redes sociales como de Nodo Valpo en Facebook, está Trafón, Centro Cultural Trafón, y Trafón TV también en Facebook. Principalmente en las redes sociales también hay un nodovalpo.cl. Entonces, desde ahí también se puede conocer un poco el quehacer de cada organización y también como la manera de comunicar y difundir este quehacer. Intervenir en espacios públicos a través de la radio comunitaria callejera. Entrevistas, música, presentaciones performáticas. Esto es Radio Calles y Cuerpos, una iniciativa de la colectiva Caminando y Poesía Irreverente. La primera emisión de esta propuesta fue el pasado sábado 27 de agosto frente al edificio de Correos de Costa Rica en San José Centro. Y esta fue una iniciativa que nace a partir de un proceso de capacitación que recibieron estas chicas y chicos con la Asociación Voces Nuestras gracias al proyecto de Puntos de Cultura que financia el Ministerio de Cultura en nuestro país. hoy les vamos a compartir una segunda entrega de lo que se vivió durante esta intervención de Radio Calles y Cuerpos. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer, así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso y ya sé hasta qué dirás. La importancia de la mujer para la sociedad. Cada vez que me propongo salir de casa, me ataca el pánico. Doy vueltas y vueltas con sentido y fuerza. Fuerza para salir a la lucha diaria. Andar en la calle, sin poder hablar. Ir al baño, sudando, con angustia, sin poder. Escuchando música para ponerle ojo sonido a las miradas, a los comentarios. Así transcurren los días, cuando transitamos en los buses, los parques, las avenidas. Esas aceras que balbucean al oído. El cuerpo se pone rígido. La tripa se aprisiona. El miedo. Ese miedo que te deja sin aire. Seguir tratando que todo cambie. Aceptar una realidad. Plagarme una rosa con todo y espinas. ¿Qué me ve, maldito acosador? Esas miradas depravadas. ¿Qué me ve? Recordamos que estamos en Radio Calles y Cuerpos, hoy hablando sobre el acoso callejero y apropiándonos de la calle, de donde recibimos más y más y más información social sobre acoso. Vamos a seguir con nuestros panelistas. Recuerdo que está la Colocha de Cuida Tu Espacio, está Ari Reyes de Peras del Olmo y está Larisa Arroya por Acceder. Entonces tal vez si las compañeras que nos encuentran acá, si nos podrían contar un caso concreto, una experiencia concreta, un ejemplo para que nosotros podamos identificar cuáles situaciones de acoso hemos vivido, acoso callejero, y también cuáles, qué implica eso para la vida de una mujer. Sabemos que implica temor, pero saber si además implica tomar decisiones o otro tipo de acciones. Bueno, esto de las vivencias personales amarra un poco con el por qué estamos aquí sentados hoy diciendo no me diga eso, no me haga eso. ¿Por qué es lo dañino de estos mal llamados piropos o de este acoso? Personalmente, yo recuerdo que todos los días para caminar al trabajo tenía que pasar por la misma construcción. Y cuando yo salía con mi vestido favorito, me gritaban cosas que no quiero repetir aquí hoy. Que no me hacían sentir bonita, no me hacían sentir atractiva, no me hacían sentir ay qué rica, me daban miedo. Y me daba mucho más miedo cuando regresaba tarde en la noche a la casa o cuando la calle estaba muy sola. Yo no sé las intenciones de esa persona que me está gritando, yo no sé las intenciones de esa persona que me está viendo, y fuera de hacerme sentir bien, fuera de hacerme sentir bonita, me hacía sentir terror. Entonces, ¿qué pasa? Yo de repente ya no me pongo mi enagua favorita, ni me pongo mi blusa favorita, ni me pongo mi vestido favorito para salir porque me da miedo lo que me vayan a decir. Y porque yo pensaba que con mi forma de vestir lo estaba invitando. Y me doy cuenta que no soy yo, que no soy como visto, es pase con lo que pase, vista como visto, me van a gritar cosas y más bien se pone peor. Y si yo me devuelvo y les grito de vuelta, me amenazan. Ya me cansé de tanta mierda, ya me cansé de tanta violencia, ya me cansé de tanta vuelta, hasta mi tal correspondencia, que una ley es gran avance, pero no garantiza. Cambio en lo cultural, está en usted. Yo de mi casa caminaba hacia mi trabajo y eran como más o menos como 5 kilómetros. Y había un guarda, ¿verdad?, que pasaba por un lugar de fábricas. Siempre que yo pasaba, nunca me veía la cara, me saludaba y viéndome a los pechos, ¿verdad? Y a mí me daba cólera el hecho de ni siquiera poder verlo a los ojos para demostrarle el disgusto, ¿verdad? Porque el tipo nunca me estaba viendo. Y yo creo que eso, aparte de ser incómodo, nos disminuye al objeto, ¿verdad? A ser el objeto sexual. Hacer el objeto que puede ser invadido, hacer el objeto que puedo verte y si quiero y si me da la gana puedo tocarte, ¿verdad? Porque vos no te vas a defender, porque no puedes hacer nada y porque si yo te hago algo físico, vos lo provocaste, ¿verdad? O sea, las mujeres creo que todas pasamos por ahí mientras vamos creciendo. yo ya estaba metida en el tema de la autodefensa feminista y me recuerdo que para mí fue muy duro porque me costó mucho pasar ahí todos los días y no decirle nada, ¿verdad? Y yo, o sea, por eso les digo a las chicas, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso del momento en el que ustedes comiencen a identificar cuál es su espacio y cuándo se los están invadiendo, ¿verdad? El momento en el que yo me siento incómoda. Entonces, al final, es el día que me detuve y le dije, ¿verdad? Como muy, con una voz muy firme y muy seria, no me salude, no me diga nada. Yo le digo esto muy seria y él se queda en shock, ¿verdad? Como evidentemente no se esperan que una vaya a reaccionar y estaba apuntando, porque ellos tienen un número de placa, estaba apuntando su placa y él evidentemente, tal vez lo que yo le estaba diciendo no le pareció como una amenaza, lo que le pareció la amenaza es que yo apuntara su placa, ¿verdad? Porque entonces ya estaba poniendo en riesgo su trabajo y está perdiendo su trabajo por una estupidez. Acosar a alguien, decirle a alguien un comentario que no le han pedido, ¿verdad? Porque para empezar, yo no salgo a la calle esperando a que alguien me diga, ay, me veo bien, o no, o me cambio. No, ¿verdad? O sea, yo no hago eso, a mí no me interesa. Yo me visto cómoda como a mí me da la gana, como yo me siento cómoda. Me peino como me siento cómoda, hablo como me siento cómoda. Y creo que todas las personas deberíamos de tener esa misma posibilidad de la comodidad o de la libertad. Desde niña fui rompiendo el esquema de la vida, partiéndome la madre en cada menester que impida discutirme en laberintos que decían sin salida. Cuando veo a mi madre, el orgullo se desfila por los ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría. En el año 1990, un grupo de 14 mujeres asumió el reto de capacitarse en producción radiofónica y diversos temas que conciernen a la lucha de las mujeres. Hoy celebramos que estas mujeres hayan sembrado una semilla de la cual todos los días se siguen cosechando logros. Hoy conoceremos a Voz de Mujer, una iniciativa que sigue viva y con gran esfuerzo logra usar la comunicación para tejer lazos de sororidad y apoyo entre las mujeres sancarleñas. Desde Ciudad Quesada les saludamos Eraida González y Enid Chacón. Somos del programa Voz de Mujer, que se transmite por Radio Santa Clara en la frecuencia 550 AM. El programa Voz de Mujer inició en enero de 1991 con un grupo de 14 mujeres de diferentes distritos de San Carlos, amas de casa y profesionales. Esta fue una iniciativa del padre Marco Antonio Solís, director de la Radio Santa Clara. La propuesta del programa es promocionar el desarrollo de la mujer de la región Huetar Norte, dando a conocer sus derechos en diferentes campos, derechos a una vida sin violencia, a promocionar la igualdad entre hombres y mujeres en el campo laboral. Además, estimular el trabajo compartido dentro y fuera del hogar, que los hombres y las mujeres asuman juntos la crianza y educación de sus hijos e hijas. Y sobre todo, que las mujeres y desde las mujeres podamos compartir los conocimientos que tenemos en el campo de la salud, nutrición, ambiente y todo aquello que nos rodea. También promocionar a las mujeres emprendedoras que luchan por ellas mismas y por sus familias. Esto en Voz de Mujer. Hablamos de acoso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato de niños y niñas, autoestima, logros de grupos de mujeres y mujeres emprendedoras y más. Esto es una pequeña pincelada del programa Voz de Mujer, que tiene 25 años de transmitir un programa radial todos los viernes a las 8:30 de la mañana por Radio Santa Clara. Nuestro programa es un espacio abierto. Pueden comunicarse a los teléfonos 83 98 33 33 o 86 87 88 96 para mayor información. Y por internet pueden sintonizarnos en www.radiosantaclara.org. Desde Ciudad Quesada les informamos Eraida González y Enid Chacón. De que mi honradez no se mire entre mis piernas, se mide al revés. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Vamos ahora con la agenda para los próximos días aquí en La Cabuya. Tenemos primero la Feria del Trueque en Casa Batsú. Será este sábado 10 de septiembre de 3 de la tarde a 8 de la noche y la entrada es gratuita. Casa Batsú está ubicada a 550 metros al oeste de la Iglesia Santa Teresita en Barrio Escalante. Bueno, y para toda la gente que vive en San Pedro o en alrededores, les contamos que este domingo 11 de septiembre, en el Parque Comunitario Collados del Este, se va a realizar el taller Huertos Comunitarios Primeros Pasos. Aquí se va a compartir los primeros pasos indispensables para realizar un huerto comunitario de manera exitosa. Esta actividad va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde y la inversión sugerida es de 12.000 colones por persona o 15.000 colones si vas en pareja. Habrá precios especiales si sos vecino o vecina de Collados o formás parte de Huertos Urbanos Costa Rica. Entonces, para recordarles, Taller Huertos Comunitarios Primeros Pasos, este domingo 11 de septiembre en el Parque Comunitario Collados del Este. Para más información y para inscribirse, pueden escribir al correo mvmoringa@gmail.com o pueden llamar al 8526-0127. Segundo Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales. La Fundación Neotrópica, la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, la Red Colca y el Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía le invitan a participar en este congreso que se realizará en San José, Costa Rica, del 12 al 16 de septiembre de este año. El Congreso es un espacio de interacción entre comunidades, organizaciones de la sociedad civil, academia, comunidad científica, sector público y privado. Para más información, puede buscar en la página conflictosambientales.org. Octavo Encuentro Internacional de Improvisación Teatral. Por octavo año consecutivo, la Liga Tica de Improvisación, Impromptu Teatro, Aquelarre Impro y Son de Impro presentan el Encuentro Internacional de Improvisación Teatral del 16 al 25 de septiembre en el Teatro Giratablas. En esta ocasión participarán Antón Coucheiro y Al Tran Tran, Impro Musical de España, y Pilar Villanueva de Apeiron Teatro, México. Costa Rica será representada por Impromptu Teatro. Todas las funciones son a las 8 de la noche y la entrada general cuesta 5.000 colones. Para estudiantes, 4.500 colones. Si quiere reservar, puede llamar al 2253-6001, visitar la web elgira.com o en Facebook como Octavo en Impro Costa Rica. Bueno, y de esta forma nos despedimos de La Cabulla, un programa que es producido por la Asociación Voces Nuestras y en el cual participan colectivos, organizaciones y personas de todo el país. Por eso les invitamos semana a semana a que usted también sea parte de La Cabulla, porque este programa es de ustedes y pueden participar escribiendo al correo lacabulla@vocesnuestras.org, mandando sus mensajes y sus audios de WhatsApp al 8305-3777 o escribiéndonos al Facebook también como La Cabulla. Les mandamos un abrazo a todas las radios que nos retransmiten: Radio Actual, Radio Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Brunca Online y Radio Huita. Y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.